リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, chicos, bueno, una disculpa de antemano. Ando con un poco de tos. Así que voy a tener que poner ángelos cuando me dé un ataque de tos. Ok, ya. Perdón, chicos. Muy bien, pues gracias. Primero que nada, mi querido Tokijin. Muchas gracias, querido Tokijin, por pasarnos controles. Y pues gracias a ustedes por seguir en sintonía. Jikai, muy bien. Pues otro San Martes ha llegado. Muchísimas gracias. Y yo soy DJ Aome, para los que no me conozcan. Hola, Laura. Ahí estoy en el IRC. Ah, ok, Laura, pues muchos saludos, bienvenida a Radio Anime Nexus. Felicidades, acabas de elegir la mejor radio de toda Latinoamérica. Un fuerte aplauso para Laura. Querida Laura, felicidades. Ok. Uy, el amorcito de Wakaloi Warrior. Ah, caray, ¿quién es el amorcito de Wakaloi Warrior? Entonces a Saika Panda, a los chicos del IRC, saludísimos. A Tokiji, a Ness, a Silvercat, a Diana, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Kouji Kun, a Laura Ram y a Saika Panda y a Orashima Keitado. Gracias, gracias, chicos. Bienvenidos. Daniel Tejeda. Hola, mi querido Daniel Tejeda. Buenas noches, como cada martes. Es un placer escuchar su preciosa voz. Ay, favor que me hace. Hazte. Muchísimas gracias. Saludos a Pablito BS. ¿Qué onda, Pablito? ¿Qué, Pablito? ¿Qué quieres? Ah, hola, lindo DJ Yaume. Gracias. Es momento de... Algo quieren, ¿verdad? Algo quieren. Muchos halagos, muchos halagos. Es el momento de comenzar el día con más opais y fanservice de toda la semana. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Y eso cómo lo voy a hacer yo? Siendo mujer, no se puede. Me vería muy Yuri, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Bienvenido. Ándale, comadre. Casi un minuto tarde, pero como ando norteado aún con el cambio de horario, se le pasa. Uy, gracias, compadre. Jorge Ávila, no, comadre, no se muera. ¿Quién hará los maratones aún? Pues ahí está Tokiji. El Tokiji. Ya vamos a ponerle Radio Tokiji de lugar de Anime Nexus. Yo Tokiji. Tokiji transmite maratones, maratones, chicos. Creo que una vez transmitió 24 horas, ¿no? Dice Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ. Yo muy buenas tardes, Kevin. ¿Quieren más videos de la comadre en la playa? Sí, que sí. No hay Dios. Se me dio tos. No, yo creo que no quieren más videos de Aome en la playa. No, no. Como que no veo el apoyo ahí a los videos de Alianza Anime. No veo esas reviews. fueron 13 horas y ya. Ah, fueron 13 horas. Se nos muere. Muy bien, voy a hacer mi testamento. Mi colección de yaoi va para Tokiji-kun. No es cierto. Y también para... Bueno, que se divide entre Pablo BS y Tokiji-kun. Mi colección de mangas yaoi. A ver, Pablo BS, yo puedo hacerlo, no te preocupes, faltaba más. Ah, bueno, adelante. Muy Yuri, ¿qué? Muy Yuri, pero si ya va en camino, ¿no? Compadre, todavía no cruzo esa línea. A pesar de que estoy haciendo mis reviews de Citrus, todavía no cruzo esa línea al mundo Yuri. Creo que si queremos, pues no se ve el apoyo, Jorge Vila. No, no, o sea, yo ahí en la madrugada editando videos. y ni un like le ponen al pobre video. Eduardo Bravo, traigan el violín, por favor. Eduardo Bravo, buenas tardes, DJ Yaume. Por supuesto que queremos ver más maratones y más videos, pues no se ve el apoyo ahí a los videos, a los reviews. Jorge Ávila, 3 horas, comadre, la otra vez duró 5. Va, ¿qué? Ya va por buen camino, ¿no? Pero el Toquilli transmitió 13 horas. Hierba mala nunca muere. Eso sí, el mal nunca muere, no se apuren. Pero yo sí apoyo, ¿qué no cuenta? Pues sí, compadre, pero debe de, ¿cómo se dice? Debe de compartir la palabra ahí con los demás. No vi mis fotos en bikini, claro, si era la portada, un bikini amarillo, ¿no la viste? Perfecto, bueno, pues gracias, chicos. Vías de contacto, ay, Dios, vías de contacto, perdón. Estamos aquí en Alianza Anime con DJ Yaume, en nuestro grupo de Facebook. Y en el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto. Son las 2 vías de contacto que manejamos. Ahí nomás, para que se comuniquen con nosotros al programa. Hagan sus pedidos musicales y todo eso. Pues hoy tenemos Auto DJ Yaume. ¿Qué es Auto DJ Yaume? Pues pedidos musicales y temas random. Hablamos de lo que quieran, cuando quieran, como quieran, durante las próximas 2 horas. Pero fotos reales, y me prometiste una loli legal. ¿Qué? ¿Yo cuándo prometí eso? No ha llegado. Son fotos reales. El lugar es real. Mándale Halls con miel, así que sí, para que no le agarre la tosa, ¿eh? Halls con miel. Sí, estaría bien. Creo que por ahí tengo unas. Te las voy a buscar en un corte musical. Ok, muy bien. Pues vámonos con el primer bloque de pedidos musicales, que fue para el ganador de la temática un meme para Alianza Anime. Y sí, ahí pues realizaron varios memes ahí los chicos. Ayer fue la votación. Pues ya tuvimos un ganador. Pablo B.S. fue el ganador. Felicidades a mi querido Pablo B.S. Ustedes decidieron que él ganara. Y pues ahí está. Temas random. Ya me imagino lo que pedirán. Yuri. Bueno, pues si quieren hablamos de Yuri. Ay, ¿qué me pasa? Si estoy enferma. Pues lo único Yuri que les puedo hablar es de Citrus. Es lo más Yuri que he visto últimamente. Sí, para que no se nos muera, dice. Ya no me mantengan, compañeritos. Ok, pues Pablo B se ganó el primer bloque de pedidos musicales de la noche. Así que, pues vamos a ponerlo a continuación. Él eligió el tema de Sayonara Solitia. Oh, muy buen tema. Tenía muchísimo que no lo escuchaba. Además del ending de Denpa Onatu Senshun. Y terminando este bloque musical con Fly Me to the Moon. Alright. Ending de Evangelion. Mucho que no escuchaba ese tema. Pues vamos a escuchar este primer bloque de pedidos, que son 3 canciones, ni más ni menos. Vamos a colocarle y pues enseguida regresamos para platicarles más de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. ¿Qué van a pedir? O que no sé, pues a ver qué quieren pedir. Carlitos Simán, hola, ¿cómo estás? Pues aquí muriendo a media transmisión, no te apures, te va a llegar tu pavo cachetón en diciembre. Güey, Yuri, ay, qué pervertidos. Gracias, bienvenido Carlitos Simán. Pues vamos con el primer bloque musical y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Thank you. ている守ってるあなたへ繋がる大地に生まれてよかった。 Qué canción, vamos a escucharla. chica y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues ya regresamos, muchas gracias. Ay, como que la haul sí sirvió, gracias, chicos. Bien, ¿qué me quedé? Ya se me ve el avión. Se me ve el avión. Okay, acabas de escuchar el promocional de Sailor Moon. Patia Severo, la voz de Sailor Moon. Y justamente en esta temporada ando checando Sailor Moon Crystal en Azteca 7. Y pues nos muestran otra faceta, de Sailor Moon totalmente, porque Sailor Moon Crystal es más apegado al manga. Es lo que comentan los conocedores, los expertos. Pero pues es una Serena más seria, más madura, más guerrera. Así que pues está interesante ver ahora Crystal, y más en televisión abierta, eso me encanta. Lo que está horrible es el horario, eso sí. A las 12 del día, sábado, o sea, ¿quién la va a ver? Pero bueno, afortunadamente hay gente piadosa que graba los capítulos y los sube a Facebook. Y ya, no saben cómo les agradezco a esa gente. Comenta Pablo B.C. ¿A poco ahí no llora tanto? No, De hecho, no llora tanto. No hay tantas partes cómicas. Tampoco es más serio. Todos los personajes son más serios. Esto es algo que que extraño un poco del anime de los 90s. Pero bueno, es otra versión. Es otra cara, digamos, de Sailor Moon. Está interesante. Chéquenla y pues ustedes mismos opinen. Muy bien, pues tenemos comentarios. Dice Sidrus, Jorge Ávila. Y el nuevo proyecto, comadre, que me comentó. ¿Cuál nuevo proyecto, compadre? Ya no sé cuál es. Héctor Abraham, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. DJ Yaomen, ¿qué? Ay, ya se me fue el comentario. Aquí listo para escuchar tu excelente programa. Gracias, muchísimas gracias. Ignacio Godoy, ojalá tengamos nuevos maratones de Alianza Anime. Sí, me gustaría mucho. Nada más que vamos a tener que cambiar el horario de los maratones, porque como les comenté en el último maratón, pues ya tengo aquí policía. Policía aquí junto a mi cuarto. Mis papás se mudaron aquí junto a mi cuarto, así que va a ser un poco difícil que yo pueda andar transmitiendo en la madrugada, ya saben. Pero podríamos pasarlo entre semana. Hay que buscar un horario. Ajá, estoy marrando, gracias. O sea que hablamos de cualquier cosa, me queda Laura. ¿Algo que quieras comentarnos? Así que vamos a tener que cambiar el horario y el día de los maratones. Va a ser entre semana, porque pues ya los fines de semana me ves imposibles ahora transmitirles. Pero sí, vamos a planearlo, checar un horario libre y lo hacemos. Jorge Ávila, caray, ya me imagino el ending. Ya me imaginaba el ending de Toquilli, pero no era. No era. Eduardo Gremorio, hola. Buenas tardes, DJ Ome, saludos, buenas tardes. Castebat, mucho que no comentabas, ¿eh? Hola, DJ Ome, y hola a todos. Sí, a ver, ¿cuándo hacemos otro maratón madrugador? Sí, ¿verdad? Estuvo padre el último. 5 horas de Alianza Anime, oh my god. ¿O fueron 6? Creo que fueron 6 horas, ¿no? Jorge Ávila, mira, con que cambiando la personalidad de Serena. Bueno, tendré que anotarlo a la lista, sí, chéquelo, compadre. No sé, lo que sí eché de menos es en la serie fue la pluma que hacía que se transformara en periodista, princesa. Sí, ¿verdad? También esa pluma me encantaba. Era bastante útil. Policía o la chancla acechando. Sí, un chanclazo voy a recibir a media transmisión. Kiome, qué curioso que se mudaran de cuarto cuando iniciaste los maratones. Tiene sentido, hermanita. ¿Quién les habrá avisado que te desvelabas a mis papás? Ándale, ya salió. ¿Eh? ¿Ya vieron a quién hay que agradecerle? Ah, mira, no estaba mi bebé Boca. ¿Qué? ¿No está mi bebé Boca? Ah, tú eres la novia de Boca Loiwarion. Oh, mucho gusto, señora Boca Loiwarion. Nos comenta Pablo Bese. Pues yo estoy viendo aquí. Ah, bien chismosa, ¿eh? Pues yo estoy viendo conectada a Boca Loiwarion en Facebook. Ups, ya lo dije. Aún me le gusta jugar a los policías. Oh, por Dios, fuertes declaraciones. No, ¿por qué mi frase fue transformada en eso? No lo sé. 5 horas y media. Ah, ok, fueron 5 horas y media. Ando presumiendo que fueron 6. Bueno, 5 horas y media, comenta aquí Eduardo Bravo. Déjame soñar. ¿Kiome qué? Yo solo decía, sí, Kiome. ¿Ya ven? Quemen a Kiome en leña verde de Kiome. Pelea marital. ¿Cuál pelea? Ah, dice, no soy la novia. Ah, ok, perdón. Pero lo digo con cariño. Ah, está bien que les hables a tus amigos con cariño. No, comadre, ya lo quemó. Pues, ¿qué culpa tengo que se anden escondiendo y estén conectados? Tus fans tuercen tus declaraciones como les conviene, ¿sí, verdad? ¿Cuáles fans? Bueno, fuera que tuviera fans. La media hora fue para despedirse. Pero esa risa malvada no tiene precio. Sí, risa malvada. Ok. Ah, ¿qué cosas pasaron ayer, no? Con la muerte de Stan Lee. No lo podía creer yo, ¿eh? De hecho, pensé que era broma. Al pobre lo habían matado tantas veces que pensé que era broma, la verdad. No, ayer todo Facebook se paralizó. El momento que empezaron a dar la noticia, también verificamos que la fuente era confiable, pues también la compartimos nosotros. Qué coche, sí, el mundo llora a Stan Lee desde ahorita. Que me queman en una hoguera, dice Kiome. Somos gemelas y ya sabes que lo que siente una a la otra igual, así que tú sabrás. Ah, caray. Ah, caray, ok. Me dio miedo. Pero no son mis fans, son mis amigos, Castelbaum. A lo que me refiero es que yo quién soy para tener fans, o sea, soy una humilde locutora random. Es a lo que yo me refiero. Sin ofenderlos. Ok, vamos a ver. ¿Qué nos comentan por aquí? La traición entre familias. Sí, nada. Si fuera la Kiyome, yo me hubiera intercambiado por cabellos ahí en Arabia desde cuando. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Quién sabe por qué se abrió esto? Listo. ¿Cómo no tienes fans y los que te escuchamos qué? Bueno, ya lo aclaramos. Sí, yo ya pensaba que se había muerto porque a cada rato lo publicaban, pero ¿quién diría que si era verdad? Sí, la verdad. Nos sorprendió la noticia a todos. Ayer, todo el mundo paralizado. Lo malo que te enfermes es que yo igual. ¿Ya ves, gemela? Gemala, más bien te voy a decir. Bueno, ok, vamos con el segundo bloque musical de la noche y estamos en Auto DJ Aome. Vamos con el periodo de Kevin Cervantes, el tema de Alive Inside the Shield. Vamos a escucharlo, continuando con el periodo de Ignacio Godoy, el tema de Charm, que es un tercio de puro amor. Ay, caray, esa me encanta esa canción. Hasta la voy a destrozar haciendo un fandom esa canción. Algún día y cuando esté más sana, lo haré. De eso estoy advertido. Jorge Ávila, vamos con tu pedo musical. Tema de Beat Wipe de Starry Night. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. In between the worlds of sleep and awake, seems so far away from where I've been, and unsure but not afraid. Trusting my soul, I know I must be taken to see the world that is not so far from now. Imaginations come and sweep the shores of my mind, letting it be visions pass and emotions arise, letting them go beyond the doors I've never seen, opening one by one. Wake up, I hear a voice. To me, look inside, see the light now ever holding you. All the truth is all you need to make of your reality. It's right here, look deep within your shell. Out a galaxy of planets and stars within me, listening to each of them singing the same silent melody. I've never seen such beauty, impossibility, no speck of doubt or fear. Wake up, I hear a voice. Calling out to me. I see inside. See the light now ever holding me. All the truth, all I need to make of this reality is the beauty within the shell. See inside, see the light now ever holding me. See all the truth, all I need to make of this reality. It's inside, right here within the shell. The band black stars, one another. Oh, time is right. Here's my true strength and give me lies. We'll see this before us. Oye, chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama a servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zeru, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fan guilds ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iwa Sakura y el jovenzuelo Apo. Y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas. No que para yo hice este transmisible su adicto a Futanari. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Cita romántica, ándale. Aquí nos hace un pedido Laura, pero es de Playa Limbo. Ay, Dios, no sé si colocarlo, ¿no? A ver, ay, si anda conectado el jefazo. ¿Qué tal si me corre? A ver, ¿qué tal si me corre? Dice, tengo más flojera que Kikyo cuando la resucitaron. Buen meme, buen meme. Vamos a ponerle me encanta. Solo porque atacan a Kikyo. No, Yuri Andrés, muchas gracias por la oferta, pero no, no quiero. Saludos. Ya nos comenta Carlitos Imán. Ok, solo era para saber. Ah, vale, vale. Pensé que querías que los leyera al aire. Listo. Es que me... Y si me corre, Laura, ¿tú tienes una radio donde yo pueda transmitir, como aquí en Anime Nexus? Bueno, está bien. Me puse a platicar con mi padre de filosofía y ya no escuché el programa. Bueno, pues ni modo. Urashima, gracias. Ahora me dediqué a escucharte, muchísimas gracias. Qué bueno que platiquen con sus papis. Disfruten los chicos ahora que los tenemos. Porque cuando ya no, pues van a recordar esos buenos momentos, ¿no? Que pasaron con ellos. Bueno, vamos a ver qué otros comentarios hay. Perdón, ando comiendo una pastilla. Como que sí funciona, ¿eh? Ahora digan, chicos, que me encuentre, no sé, dinero en la calle tirado. A ver si también me pasa. ¿Qué nos comentan acá? Ahí vas, Pablo Bese. Alguien nombró a la bella, hermosa, atractiva, bonita, linda, dulce, sabrosa, radiante, deslumbrante, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa. Ya parece oración esto, ¿eh? Piadosa, bondadosa, exquisita, grandiosa, agradecida, pura de corazón, perfecta, diosa de la belleza, Kikyo-sama. Amén. Comenta Pablo Bese. Carlitos Imán. Ok, solo para saber. Vale. Llegué súper tarde. ¿Quién ganó el concurso de memes? Ah, lo ganó Pablo Bese. Por cierto, Pablo Bese, me gusta lo que hiciste con mis músculos en tu meme. Me veo muy bien. ¿Qué es esto? No, el sensei ahorita anda dormido, anda viendo otras cosas. Me faltó Ricolina. Ay, sí, hasta Ricolina la Kikyo. Estoy enferma, respeta eso, aunque sea Pablo ese. Se nota que soy bien celosilla, ¿verdad? Típica traición de hermanos. Sí, no, mi hermana. Les digo que me vendería si por ella fuera. Tengo una pregunta, Ome. ¿Por qué prefiere... ¿Qué? ¿Por qué prefiere lo internacional que el mercado local, hombres? Perverome. Porque dice que prefieren ahí a las mexicanas, los extranjeros. Para eso hoy transmitiré con la señal de mi teléfono. Mi internet apenas me da un mega de baja. Oh my god. Siempre pasa cuando hay clima así de frío. Tendré que usar mi red celular. Oh, ok, sensei. Dan, ese Romero, milenios de plata que no comentabas, Dan. Saludos de Yoyome aquí en un San Martes más. Yeah, llegay. Espero te recuperes pronto. Muchísimas gracias. Porque es un gran esfuerzo lo que haces. Gracias, chicas. Jorge Ávila. El que no arriesga no gana. Ahora, ¿en dónde la buscamos, comadre? ¿Eh? ¿Cómo que me buscan en dónde? Usted siga con la pastilla, comadre, para que no siga enferma y tengamos maratón. Pero el último maratón fue en octubre. Déjenme descansar tantito. Ojalá te lluevan, marida. ¿Qué? Ojalá te lluevan, marida. ¿Eh? O sea, que cuenta Sebastián Terero. Jorge Ávila, ya casi un mes que llevo sin mencionar a la innombrable. Siento que me falta la voz con celos de la comadre cuando la nombró. ¿O me enferma? ¿Y un tamal no la sana? Tal vez un tamal. Las gorritas de chicharrón no sanan, no quitan la tos, pero bueno, pensé que sí. Mi mod en serio me da 3000. No, el sensei es poderoso. ¿Por qué creen que es el mero mero de la radio? Laura. ¿Quién nos comenta? Carlitos Imán. Dice, que conste que yo no he dicho más nada cumpliendo mi promesa de que no molestar con Kikyo hasta tu cumpleaños. Gracias. Kiyome, venderte como crees, es más rentable alquilar tus servicios, caray. Para eventos, ringtones, calendarios y demás. Ay, hermanita, ya mejor ponte tú a trabajar. Dios. Bueno, vamos con el siguiente bloque de pedido. Ah, no, vamos a comentar. Antes de que se me vaya. En más noticias. Acabo de ver el último tráiler de la película de Pokémon. No, qué asco, la verdad. Qué asco, por Dios. Pokémon. ¿Cómo se llama? Live action. Qué asco. Pobres Pokémon. A mí en lo personal no me gustó para nada la propuesta. Sí, lo hizo Inuyasha, yo no. Ok, es mi hija, wow. Sorprendente. Qué asco, la verdad. No tenemos la colección de Ring, entonces la comadre. Lo que sí sana es una buena dosis de citrus, comadre. Oh, pues. Ya ven, ustedes van a tener la culpa de que yo termine ahí aficionada al Yuri. Van a tener la culpa ustedes, chicos. Yo no quiero, pero... Los Pokémon deformes, sí, ¿verdad? Asustan. No juegues, no llevaría la verdad a mis sobrinos a ver esa película de Pokémon. Hasta Pikachu, que era el más adorable, lo hicieron horrible. En esta nueva propuesta de película de Pokémon con live action. No, qué raro. La verdad, ¿cómo pudieron? Está bien que uno quiera vender cosas, pero no se pase. Hay obras anime que nunca deben de ser lanzadas al live action. Jamás. Aunque lo pienses, aunque tengas mucha hambre. Jamás. Horrible. Todavía vería otra vez Dragon Ball Evolution. Pero no, la de Pokémon. No. Qué horror, ¿eh? ¡Qué horror, la verdad! Hasta yo hago mejores videos que eso que van a sacar. No. Perdón, un pequeño ataque de tos. ¿Alguien dijo Dragon Ball Evolution? No, todavía prefiero ver eso que Pokémon, ¿eh? La última película que van a sacar. Qué horror, qué asco, la verdad. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? No, Kyo me dice, oye, si ves Citrus, a lo mejor te quita la fiebre. Ya sabes, que dicen que si sudas... ¿Qué? Que si sudas se le quita la gripa. Hermana, ¿qué te pasa? Luego, qué pervertidos son. Vamos a corte musical mejor. Muy bien. Sebastián Trera, a mí me gustó, para gustos los colores o el citrus. Bueno, pues en gusto se rompen géneros. A mí en lo personal no me gustó. Jorge Ávila. Ay, Dios. Ok, descargando el camión de Yaoi para la comadre, así se aplacan las cosas. Nah, no me gusta el Yaoi. Sebastián Talero. No, nadie es responsable, solamente tú y tú y tú y tú y tus locuras. Comenta Sebastián Talero. Sebastián Talero. Jorge Ávila, los live action no me gustan, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjenme recordar alguno que se haya salvado. No, pues hay que hacer un programa de eso. Después. Corrección, solo te hicimos ver la luz en el Yuri. No, hombre. Ay, ya ni me digan que todo empezó por un... apuestas. ¿Qué? Nah, no voy a apostar porque casi siempre pierdo. ¿Ves? Por hacer tantas apuestas. Ah, por hacer tantas apuestas, comenta. Pues sí, me va mal con las apuestas. Muy bien. Ay, ¿qué es esto? Está medio feo ese color, Silver Cat. Bueno, ahí ya está. Discutiendo en el IRC. Unos puntos de vista. Mientras, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con... No hay muchos pedidos musicales, el día de hoy. Todavía falta una hora. Bueno, perfecto. Yo voy a sacar ahorita mis fandubs entonces. Vamos con el tema de... el pedido musical de Alberto Chen. Vamos a escucharlo. Ah, no es cierto. Pedido de Eduardo Gremori, Canabun, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de... ay, mi querida Ilse, no vi tu pedido. Ahorita lo coloco, ¿vale? Seguido del pedido de Alberto Chan. Y terminando este bloque musical con el pedido de Castle Bat Gap, Jace y los Guerreros Rodantes. Vamos a escucharlo. Y extra va a ser el audio, el último audio que he grabado. El tema de Atrapados. Esta audio, no es cierto, esta narración que hicimos ahí con, en colaboración con Carlitos Simán. Escúchenla y coméntenos qué les parece. Vamos con esto y enseguida regresamos. 運命なんて信じてないと目をそらしてた。形のないものはそうすべて壊れやすくて。君は何も言わず見つめてたこの胸の中、そっと手を伸ばして包んだ壊れないように。You know what time is it? 溢れ出していく wanna be それが現実 Yeah the wireless 音も立てる近づき日からバーソンでも俺 Rest in peace 忘れていた感覚が今二つを一つにシンクロさせる Blaze up未来が晴れ渡ってく。一つまた一つ夜越えるたび強くなってく。 君の愛をそう求めすぎて不安になるけど、微笑み受け止める僕の全て壊れないように Bring the feedback 解決のダスタリー振り払ってく NM ミスバッチもしかがり出すグラビティ二人で残すのさレガティ 霞んでいた世界を今君がいるから歩いて行ける escrita por Carlos Imán. Aún no alcanza a comprender lo que me sucedió. Fue hace un año, en aquel terremoto que sacudió todo, en el cual lo perdí a él. Disculpen si primero para compartir mi despertar y nueva visión del mundo, tengo que aburrirlos con mi vida antes de aquello. En el edificio donde él trabajaba como un humilde vendedor de una tienda de ropa, y yo laboraba como costurera, unos pisos más arriba. Fue el nido donde floreció nuestra relación. primero de compañeros, después de amigos y al final de enamorados, soñadores, apasionados, y cuyas románticas citas se limitaban a hablar bajo los rollos y las telas, esperando que nadie se percatara de nuestros juegos. Claro que todos, después me enteré, conocían de lo nuestro, y que sin que nos diéramos cuenta, habían propiciado aquellos momentos y aquello me estremeció. Éramos pues una pareja de tantas, soñadora, melosa, ingenuamente romántica. Ese día, antes de dedicarnos a las labores de siempre, estábamos contemplándonos, abrazándonos, dándonos el beso más largo y apasionado de muchos que solíamos darnos, siempre cuidándonos de que el señor Gilberto, el encargado de la bodega, no nos atrapara en aquel acto de amor. A partir de ahí, el miedo, el pánico, los gritos, la oscuridad que siguieron en aquellos instantes, y ahora que lo reflexiono, fueron suficientes para hacerme pensar seriamente sobre la vida y la muerte. En mis pocos momentos consciente, con él sobre mí y enterrados, yo lo estrechaba musitando palabras de alivio, de consuelo, tratando de escuchar su voz respondiéndome, su corazón o su respiración. Presa de un cansancio que me embargaba, me resistí a entregarme al sueño, pero no pude. A partir de ahí, solo quedaron en mi memoria sensaciones que hasta hace mucho tiempo después comprendí. Cuando 2 días después me sacaron de entre los escombros y desperté en la cama de un hospital, rodeada de mis familiares y de los que eran mis compañeros de trabajo. Lo busqué con la mirada, imploré con mi inaudible voz preguntando por él, pero las miradas de todos me dieron la respuesta. Él, el hombre de mi vida, estaba muerto. Sumando el dolor físico de mis heridas, el no poder siquiera verlo cuando lo incineraron, me sumió en una gran pena. Ellos, que sí asistieron a despedirlo, se remitían a hablarme de su velorio, de cómo se veía, y presa de la ira, presioné a uno de ellos hasta que me dijo que parecía tranquilo, que si no fuera por la palidez característica de la muerte, juraría que solo dormía plácidamente. Las semanas pasaron. Mi terapia era dolorosa, pero me daba algo para no pensar en él y en cómo ya no me sentía llena. Ya no me sentía la misma. No crean que lo digo porque sí, pues tal vez como producto de mi experiencia, la comida y la bebida ya no tenían el mismo sabor. Algo le faltaba para que mi paladar diera signos de satisfacción. Pero por más que buscaba, no hallaba ese algo. Los meses siguieron y yo me abandoné a mi obsesión por encontrar ese gusto, esa sensación de placer que había perdido. Con ello mi trabajo y todo lo que yo era se fue al traste. Ahora aquí en mi rincón, abandonada, mientras saboreo la carne aderezada con el sublime sabor y color rojo, mientras la disfruto, viene a mi memoria el día en que se me reveló mi nueva vida, buscando ya hasta la desesperación y recordando aquellos momentos enterrada con él sobre mí, abrumada, clamando por agua y deliraba, pudiendo sentir como mi amado se aferraba a mí, dándome de beber algo que no supe identificar qué era, pero sin importarme en ese momento sacié mi sed. Mientras lo juro por mi vida, y me decía que me amaba, que viviera, mientras yo me entregaba ese sabor que me llenaba. ¡Ah, qué dulce revelación! Pues en un segundo, cuando presa de la confusión, me herí mi dedo pulgar y lo llevé a mi boca para obtener la gota de sangre que emanaba de la herida. Ese sabor metálico que trajo hasta mí aquello que faltaba a mi vida y que yo tanto buscaba. Fue entonces cuando comprendí que él, en su último acto de amor y para saciar mi sed, que él, Me dio de beber de su propia sangre. Y yo la bebí hasta tomar su misma existencia, convirtiéndome entonces en un monstruo que solo satisface, en un monstruo que solo satisface acompañando sus alimentos con el néctar de la sangre humana. Chica, y pues ya regresamos, ¿qué tal? esa narración que hicimos ahí en colaboración con Carlitos Imán. Bueno, pues esperemos les haya gustado. Carlitos Imán es el autor de todo este texto. Pues yo nada más ahí presté mi voz. Espero que les haya quedado bien, a su gusto esto. Hay un video en YouTube, ahí en el canal de Alianza Anime. Ya lo compartimos aquí, en el grupo, para que lo chequen ya con animación y todo. Pues sí, Creepypasta, algo así. Es como un audio dramático, ¿no, Carlitos Simán? Hasta lloré al final. No lo esperaba, pero me emocionó tanto el texto que hasta lloré al final. Bueno, pues espero que haya quedado bien. Chica, y pues ahí chequenlo, compártanlo y denos un like, por favor, ahí ese videito. Bien, vámonos con más. Ya son las 8:20. Oh my god, qué rápido se pasa el tiempo. Comentarios. de los live action que comentaban. Que Jorge Ávila, el que me viene a la mente es de Ghost in the Shell. No tan bueno, pero lo veo pasable. Pues hay que checarlo. Jorge Ávila, si pones sus cover con eso, más que conforme estoy. Ay, gracias, compadre. Qué lindo. A ver si cuando saque el CD pirata en el tianguis lo compra. ¿Qué más nos comentan? ¿Qué es eso? Ah, ok. Jorge Ávila. A mí de plano no me gustó, no soy muy fan de CGI y menos de cuando tratan de combinar animación 2D con lo real. ¿Lo de Pokémon o qué, Jorge Ávila? Kevin Cervantes, el único live action decente, en mi opinión, fue el de Samurai X. No lo he visto, pero sí he escuchado buenos comentarios. Bastián Talero, Rurouni Kenshi, ese live action vale la pena. Tendremos que verlo. Sebastián Taredo, o sea, nadie le ha pegado a los live action y Pokémon no será la excepción. Pero si hubiera Yu Aome, lo viera. Ok, no. No, fíjate que de eso sí me cuesta trabajo ver el Yuri en imagen real. No. Hasta Aome lo sabe. Le vinieron con el chisme, perdón. Sí, Urashima Keitaro, ya me están platicando de él. Gracias por la información. Wow, sorprendentemente la audiencia subió. Perfecto. Ya no me va a pegar el sensei. Ya. Dice Jorge Avila, cuando lo vi me sacó de onda el video al final, aunque también me intrigaba lo que usaron para animarlo. Sí, en esta narración de Atrapados, así se titula la que acaban de escuchar. Pues ahí Carlitos Simán usó animación de... ¿Cómo se llama este juego? Sims, ¿verdad? Comentaste, Carlitos Simán. Pues ahí fue un esfuerzo en conjunto. Jorge Ávila, cuando vi la miniatura pensé que era algo así como mod de GTA San Andreas. Ese juego es más modeado que todo eso. A mí me encanta el GTA San Andreas. Creo que es el único lugar donde puedo portarme así muy mal, ¿no? Sebastián Talero. En una o me va, ya me dio medio correr. Dice Sebastián Telero. Jorge Ávila, ese convirtiéndome entonces. No sabía si reírme o correr porque la comadre parecía que se andaba riendo, pero quién sabe. No, pues ahí empezó el llanto, Jorge Ávila. Creo que soy un poco... Tengo que mejorar como actriz en ese aspecto. Pensé lo mismo, ¿no? Ahí se supone que se me quiebra la voz en el relato. Y empiezo a llorar así. Pues salirme de contexto. Pero bueno, ok. Gracias. Lo anotaré y lo mejoraré. Una palabra de cuatro letras. Inicia Y y termina I. ¿Y cuál es? Jorge Ávila, ah, caray. Es que andaba chipil porque andaba con el aniversario de su programa. Yo creo que sí, ¿eh? Y mi rola, ya va, patrón, ya va. ¿Cuál rola, Sebastián Talero? ¿Cuál pediste? Jorge Ávila, ya ve, si viene firmado por usted, lo compramos, comadre. Voy a ir a la TNT a venderlos, a ver si sí. Jorge Ávila, ya sabemos qué hace la comadre cuando anda enojada. Pobre juego, ya se le tiene miedo. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? No es de los Sims, es otro juego que ya no está circulando. Se llama The Movies. Y trata de crear y administrar un estudio de cine y te deja crear tus propias películas. Comenta Carlito Simán, nuestro creador de contenidos de YouTube. Bueno, creo que ya no hay nada más. Perfecto. Discord, yo no uso Discord, pero he escuchado buenos comentarios de Discord. Vamos a ver si hay más comentarios por acá. Parece que no. Perfecto. Trata de crear y administrar un estudio de cine y te deja crear tus propias películas. Ok, gracias. Sandra San, saludos, Ome, saludos. Escuchándote, buena narración, me gustó. Felicidades a ti y a Carlos Chan. Muchísimas gracias, besos. Sí, Samurai X es el mejor y Full Metal Alchemist. ¿En serio? ¿Full Metal Alchemist? Ay, como que no escuché buenos comentarios. A ver, ¿qué opina la audiencia de ese? ¿Qué opinan de live action de Full Metal Alchemist, chicos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Coméntenos. Ok, pues vamos con... yo creo que el último o penúltimo bloque de pedidos musicales. Porque recuerden que vienen los Chelos Vinos. Y tengo que salir a tiempo del aire. Bueno, vamos con el último bloque de pedidos. Yo creo que sí. Perfecto. Y voy a elegir una canción de despedida ahorita. Por cierto, soy San Francisco Menchu, antiguo ganador de Rocola Anime y de Maestro Anime. Muchísimas gracias por el esfuerzo de escuchar el programa en vivo. Por escuchar el podcast, por supuesto. Bueno, vamos con el tema de Dear in Grey. Vamos a escucharlo. Pedido de... ¿Dónde está? ¿De dónde está? Aquí está. Ay, ya. Ya se movió esta cosa. Permítanme. Es que no me da el comentario donde dice. De Ilse Aguilar, si no me equivoco. Ilse Aguilar, vamos con tu pedido musical. Seguido del pedido de... Bueno, un pedido algo fuera de contexto. A ver si no me corre el sensei por ponerlo. Pedido de Laura, el tema de Playa Limbo. ¿A dónde va nuestro amor? Bueno, vamos a escucharlo. Terminando este bloque musical con el tema de Ranma y Medio, pedido de Francisco Menchu. Vamos con esto y regresamos. Exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió en nuestro diario andante. Lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Thank you.

casa he de limpiar y tu ropa voy a planchar. Todos los trastes voy a lavar, tu cama tenderé, sacar las manchas con jabón, es mi ilusión. Más de un año y sin trabajo encontrar, ya sin casa y sin tener que comer. Y temiendo que del parque me iban a correr. Un día tu anuncio leí y encontré un sitio para vivir. Desordenadas, no sabía ni trapear, vivían en un huracán. Llegamos a un arreglo, tu vida he de cambiar. Tu corazón quiero conquistar, tu amo de casa ser, pues a tu lado ser. Ningún problema es tan duro, triunfaré, lo que valgo demostraré, junto a ti voy a estar. Abre tu corazón, yo sé que triunfará el amor, lo he de lograr. Chica, y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía. Wow, qué bloque acabamos de tener. Escuchamos algo de Playa Limbo, aquí pide nuestra nueva RAN, escucha. Ok, fue pedido, yo nada más coloqué el pedido ya. Hasta el sensei se despertó y dijo, ¿qué? ¿Cuándo nos volvimos los 40 principales? ¿Qué? El Vocal Warrior ya anda aquí haciendo, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta? Haciendo shipeo con Saika Panda y Kikio. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué clase de shipeo! Eduardo Bravo nos comenta que el live action de Full Metal Alchemist es bueno y de cierta manera llamativo. Bueno, pues ahí tenemos otra recomendación. Tarjeta de sonido, no sé, compadre, no ha abierto el equipo. Y el micrófono bien, es un perfect choice. Pero quiero comprar otro, compadrito. Uno así más profesional como el que tiene Marcus. Ay, los vergadores. Qué recuerdos. Bueno, pues ya vámonos despidiendo. Ya son 8:42. Qué rápido, ¿no? Qué coches. ¿Hay más comentarios? Creo que no. Perfecto. Ay. Ay, Dios. Se cayó algo y me asustó. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, ya. Que aquí hubo un problema. Bueno, un malentendido comenta Vocaloid Warrior. Ándale, Vocaloid Warrior. Para andar shipeando gente. Ándale. Ay, Dios. ¿Qué más? Pues recuerda escuchar toda la programación de Radio Anime Nexus. Ahí consulten los horarios disponibles, chicos. Y pues estén al pendiente de nuestra programación. Mañana esperemos que transmita Ceras Victoria, no se la pierdan. Y si no me equivoco, mañana transmite el Sensei Inuyasha, ¿verdad? El Sensei Inuyasha. Con... ¿cuál toca mañana? Akihabara, ¿no? Creo que toca Akihabara. Así que no se lo pierdan, que la verdad es una delicia escuchar al patrón transmitir. Si la innombrable no se puede quedar con la comadre, que entonces la innombrable se queda con Saika. Oh, por Dios, otro jipeo aquí. Muy bien, bueno, vámonos con más entonces. Una vez me confundieron con Chico antes de ser locutora, fíjense, dijeron que yo era Chico y no soy Chico, sí, una vez me dijeron niño, en fin. Bueno, chicos, pues ya saben, continúen en sintonía de... Haré mi versión de Citrus. Uy, y me encontré Inucitrus, comenta aquí Pablo Vez. Uy, y me encontré material de Citrus. Nenena, así como les gusta a ustedes, chicos. Pero pues, no lo voy a compartir hasta que vea apoyo ahí a mis reviews de Citrus. ¿Verdad, Carlitos Simón? Sí, nos vamos a poner estrictos. Ok, Lee Warrior, de día es chico y de noche es chica. Comenta Saika Panda. Oh my god. What to for? Que Saika está casada. Oh my god, peor aún. Verás, voz de niño. No sé cómo hacer voz de niño. Pues sería así como: ¿qué onda, Carlitos y Man? ¿Cómo estás, güey? Porque así se dicen, ¿no? ¿Qué onda, güey? Algo así. No sé si quedaste conforme ahí con mi pésima imitación de voz de niño. Decían chico hasta que le di, hasta que les dijo GK y se desmayaron. Bueno, fuera. Sandra Sanz, yo te apoyo con Citrus, pero exactamente ¿qué me apoyas, Sandra Sanz? Pregúntame. ¿Qué? ¿Tú qué sabes? Eso mero, ya que apoyen los videos para dar más contenido, ¿verdad? Inspiración. Ándele, comadre. Rólelo, guiño, ¿no? Hasta que vamos ahí, apoya nuestras reseñas de Citrus. Con lo que no me gustó. Uy, está bien. ¿Qué onda, güey? Macho Aume 2018. Recién talero, ok, ya me estás muy pervertida. Ya se le está pasando el skill de Saika. Bueno, ya me voy, carambas. La DJ Yoma es barrio, claro. Yo sí soy barrio. No tanto como Pechan, pero sí, algo barrio. La clica vato, la chica vato ha de ser, ¿no? Defendiendo la chica vato. Muy bien, bueno, aquí ya andan ahí con algo. Bien, vámonos. No, pues ya, vámonos. Ya, porque si no, el patrón, se pone loco si les corto ahí su programa. ¿Por qué creen que a Ome ya le digo perverome? Ándele, ya van a empezar a trolearme. No, yo ya me voy, de por sí ando medio enferma. Es como los cholos le dicen a su grupo pandilla, etc. Ah, ok. Dígame, nos vamos los dos. Pues yo me voy. Yo voy para acá, ¿eh? Yo no sé tú para dónde vas. Carlitos y Man. Dice: voy a demandar a todos. ¿Qué? Ah, Kio me dice: voy a demandar a todos esos que echaron a perder a mi hermanita con esos ánimos tan feos, ¿verdad que sí, hermana? Ay, yo era tan inocente. Empezando por Pablo Bes. Así es. Que dicen, es todo verla por décima vez, leer el manga, lo que necesites. ¿Lo de Citrus o qué, Sandra Sanz? Mi no entender. Bueno, creo que ya. Ya no hay nada más. Ay, ya se me está cerrando la garganta. Ah, sí, ya voy con la voz. Bueno, ya vámonos para que nos dé tiempo de colocar el último pedido musical. Aquí de Don Dramático, Sebastián Talero. Ya andaba haciendo su drama porque no iba a colocar su pedido musical. Sí, lo vamos a colocar. Vámonos entonces con la despedida correcta, ¿verdad? Pues muchas gracias, chicos, a todos por su sintonía. Gracias a los chicos del IRC. Los chicos de Facebook, muchísimas gracias. Gracias a Ness, a Silvercat, a Laura, a Omashi, a Saika Panda, a Urashima Keitaro y a Vocaloid Warrior. Así que, ay, ya se me está complicando ya. Vamos a hacer la voz. Claro que soy inocente. Ay, luego, ya vámonos. Ok, vamos a cambiar la música para despedirnos como se debe. GK, muchas gracias por la sintonía un San Martes más. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y también Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza GK. Muchas gracias a todos por su sintonía. Esperamos que la transmisión haya sido de su agrado. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. No sin antes recordarles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este pedido musical de Sebastián Talero. Muchísimas gracias. Un beso, sayonara. Yeah.